recordarte hoy. Perdóname, pero ya me voy. Decía así, lo escucho cada día, incluso hoy. Yo no sé quién soy, no entiendo del amor. Yo nací para quererte a vos, no importa que esa frase no le guste a mi doctor. Cuando desperté, un año me perdí y otro año me costó reír. Tu ausencia y mi recuerdo fue la foto en el viaje aquel. Sané y volví a morir.